con los baches siempre presentes, siempre triunfando, arrancamos esta salidera del viernes 2 de agosto. Hay que pasar agosto, así que vamos a empezar con... Ya nos tomamos ayer la caña con ruda, obviamente, para poder empezar, arrancar, seguir este agosto que se viene bastante cargadito en este primer fin de semana. Voy a presentarme, voy a decir que soy Luciana Bonetti, por si me están confundiendo con mi compañera Laurita García, que lamentablemente está enferma. Le vamos a mandar un abrazo para que se cure prontito. Ahí dice que nos está escuchando, que está haciendo el aguante. Se siente la energía de la Laurita, así que ahí estaremos en esta salidera de viernes. Como no vino Laurita García, me está acompañando Martín el Negro Incola para hacer esta salidera y ayudarme a contar qué va a suceder este fin de semana en el Valle de Punilla. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buen mediodía. Acá estamos atornillado a la silla de panorama, ya sí. Continuidad con la salidera. Contento, listo para contar todo. Me estaba diciendo, primero, recién dijo, toda la energía de Laurita se siente, ¿qué energía le queda? Me mandó un audio ayer a la noche. La poquita que tiene, sí, a mí también. Un audio ayer a la noche, tiene una voz de porquería, está hecho un trapo mal, en la cama. Realmente. Le mandamos un beso, vamos a ver si esta salidera con las musiquitas, con la data, le levanta la pila, pero yo creo que ella no está aportando energía porque no tiene está más. Está pasando un mal momento. Bueno, pero lo que sí hizo Laurita es producir junto con Gillo, que es nuestra gran colaboradora de bandas, presentadora de bandas, traer la posibilidad de escuchar bandas nuevas, ¿no? Esta sección que proponemos desde la salidera y que pinta para conocer algunas bandas que por ahí son de otros lugares del país o de acá mismo, pero no son tan conocidas. Y hay que hacerlo acá, en el comienzo del programa, porque después nos queda enrulado todo en la agenda y escuchamos música de los días, de las actividades que hay, así que es ahora. Exactamente. Yo lo que no le pregunté es, ¿usted salió el fin de semana? No, yo sigo hasta este fin de semana que termina ahora, el que está comenzando, soy un esclavo de la temporada invernal. Ah, bueno, yo también, está bien. Nada. Complicado. Lamentablemente no. Así se lo digo y digo, no me vuelvo a hacer esta pregunta porque me largo a llorar acá. Esta vez tengo chance el domingo, tal vez, me he conseguido mover horarios y cosas como para hacer el domingo, así que estaré muy atento a esa jornada. Ni viernes ni sábado serán de mi partida, para nada, pero el domingo le voy a prestar atención porque me lo inventé. Está creo bien. Que corono la temporada con eso. Está perfecto. ¿Tiene está algo bueno, para el domingo? Bueno. Hay un par de cosas interesantes para hacer el domingo. Tenemos sí. que decir que Lu es la sostén de nuestra página, donde te encontrás con todo lo que vamos a chamullar ahora, en la próxima hora, en la salidera. Vos lo podés tener ahí. Lo que te llame la atención, vas y lo chequeás en nuestra página. radiopanamericana.wordpress.com. Vas a Agenda Cultural, tenés acceso requete directo y después más accesos directos a el día que estés interesado, el viernes, el sábado, el domingo, las cosas sueltas de la semana. Exactamente, hay ahora como una listita que se despliega cuando se toca Agenda Cultural que dice viernes, sábado, domingo, pero si toca en Agenda Cultural también va a poder ver los otros días que hay actividades. No siempre hay actividades durante la semana, pero a veces, como la que viene, sí, así que también tiene, además de esa lista desplegable de viernes, sábado y domingo, el resto de la semana. Bueno, y siempre decimos que no estamos al minuto final, hay muchas actividades que nos vamos enterando sobre el pucho, así que seguí chequeando la agenda más allá del programa y también aportá ahora al programa en vivo llamándonos al 03548156150 que terminamos de actualizar con lo que vos nos aportes. Exactamente, por favor, si decimos mal algún dato, si nos olvidamos de algo, si querés pedir un temazo, lo que sea, te recibimos los mensajitos, WhatsApp, audios, lo que quieras, 3548-600-150. Tomando un poco lo que le dije hace un momentito, la Gillo y la Laurita García estuvieron trabajando en un esfuerzo de producción impresionante durante la semana para conseguir una banda nueva para presentar. Okay. En este caso será Anunnaki. Vamos a escuchar su presentación. Hola, somos Anunnaki de Trelew, Chubut. Un saludo para la gente de la radio de La Salidera de Huerta Grande. Bueno, la banda se compone por Ariel Ruiz en batería, Martín Torres en guitarra y voz, y yo, Gonzalo Iglesias, en bajo y coros. El tema que elegimos se llama Colina y está dentro de un material que hicimos artesanal, y lo elegimos básicamente porque es el tema que más nos gusta de la banda y es el que más nos gusta cómo suena dentro de lo que grabamos acá en casa. Espero que les guste. Un saludo. Escuchamos a Anunnaki con su tema Colina. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Y vamos a comenzar a desandar este fin de semana, comenzando por el principio, es decir, por hoy viernes, a cargo de Martín Incola, la presentación de las actividades que habrá este viernes en la Agenda Cultural del Valle de Punilla. Así es, ya mismo nos organizamos, hay tiempo para la primera actividad que citamos en la página, en la parte de la Agenda Cultural, referido a este viernes 2 de agosto, a las 3 de la tarde. Tenés tiempo. Tempranito. Morfa, relájate y arrancá, porque se proyecta el documental histórico La Muralla Criolla. que describe la ocupación militar del denominado desierto argentino entre 1876 y 1877, dando cuenta de la construcción de la famosa Zanja de Alsina, límite psicológico entre humanos y animales, mandala mágico de protección contra los bárbaros, larguísima trinchera excavada por la civilización en la pampa para impedir el paso del malón. Necesitamos comprar algunas herramientas para el vivero de mujeres de la tierra. Colaboraremos con la entrada y la torta sale 50 pesos. Pueden comunicarse a los teléfonos 3548-617704 o al 3548-595325. Se proyecta La Muralla Criolla, un documental animado sin desperdicio. Esto va a ser en Tierra Deporte, General Paz. No, te estás equivocando. Me estoy confundiendo. Yo lo puse mal, pero es en Los Aromos, perdón. Es en Avenida Edén 444, ahí en la parte de arriba del shopping Estación Edén. El local de arriba. Yo lo puse mal. Exactamente. Sí, acá se me coló, pero está en el flyer que circuló desde el Centro de Protección Familiar. Está bien clarito eso. Y a las 15 horas, viernes 2 de agosto, en Los Aromos, Avenida Edén 444. No te podés perder. Mira, escucha, vamos a escuchar primero al director de esta peli, que está buenísima hoy para compartir todos los niveles, escuche. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. La Muralla Criolla es un documental de contenido histórico que abarca el momento inmediatamente anterior a la conquista del desierto durante el ministerio de Adolfo Alsina. Adolfo Alsina intentó hacer un plan para dividir la civilización de la barbarie haciendo una zanja con murallón. En ese momento la zanja se convirtió en la muralla china, digamos, argentina, la muralla china criolla. Eso hace alusión el film. El objetivo principal era evitar o demorar el arreo de ganado, evitando, digamos, el arreo de ganado producto de las incursiones indígenas sobre el territorio de los blancos. Entonces esta zanja principalmente servía como obstáculo natural a esas incursiones, pero también es una metáfora de la grieta, digamos, que se materialmente se edificó en el siglo XIX en la Argentina. Esta es la verdadera grieta argentina, que fue una obra faraónica para la época. Era una zanja que cubría 700 kilómetros de largo, desde Italó, en el sur de Córdoba, hasta casi Bahía Blanca, pasando por Trenquelauquen, Carué, Guaminí y Puan. Y pensar que en la Argentina de hace 140 años se pudo realizar una obra simplemente para dividir indígenas de blancos, me pareció una cosa ya destacable como para investigar. Ahí estábamos escuchando al director de la peli. Espere, que se me... Sí, se me trafulcan las cosas porque las estamos ahí consiguiendo. Justo la palabrita del director explicándonos todo sobre la peli. Y aquí el tráiler, ¿quiere compartirlo? ¿Le gustaría la idea? Sí, por favor. Gracias por yo le dije, baches no. Habrá muchos hoy. La Zanja de Alsina, destinada a defender al frente de la primera línea de fronteras contra las invasiones de los salvajes, tiene 3 metros de boca, 2 metros de hondo, medio metro de ancho en la parte inferior, habiéndose calculado el declive de los lados a modo de evitar desmoronamientos de las tierras y de hacer imposible, por la angostura del fondo, que un animal vacuno caído adentro pueda enderezarse para salir. La tierra extraída de la excavación es amontonada del lado interior y sostenida por un paredón de césped de 1 metro de altura, para impedir que, arrastrada por la acción del agua y de los vientos, vuelva al foso, tapándolo. Un foso es poca cosa, pero cuando tiene 400 kilómetros de largo, se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades. Este peliculón se proyecta hoy, en La Falda, a las 15, a las 3 de la tarde. La Muralla Criolla. El lugar, más precisamente para que vayas, es Los Aromos, Avenida Edén 444, en el local de arriba. Te está invitando el Centro de Protección Familiar a este evento solidario para herramientas del vivero Mujeres de Tierra. Imperdible, ¿eh? Está buenísimo porque a mí me reinteresó. No puedo ir yo porque tengo que ir a ensayar a las 3 de la tarde, pero el documental está interesantísimo. Tiene la colaboración en lo que son datos de Bayer y de Marcelo Balco, que es un reconocidísimo antropólogo. Uh-huh. Así que, nada, está buenísimo para ir a ver. Es un documental animado y parece reinteresante de un problema que, como dijo, muros, murallas, zanjas, grieta, lo que sea, grietas, por siempre y para siempre. Más cine, Lu, en esta jornada de viernes, a en ver, la agenda. Esto es en Los Cocos y es un poco más tarde. A las 17:30 continúa el ciclo cine de invierno. Se le corta, me parece, ¿no? Por momentos. ¿Se me corta a mí? Ahí está, no, ahí lo escucho bien. Corta que te llamo de vuelta, Lu, corta que te llamo de vuelta. Le decía, ¿me escucha bien? Ahora sí. Que en Los Cocos continúa el ciclo de cine de invierno. Y hoy a las 5:30 de la tarde pasan Detective Pikachu, un estreno total. Detective Pikachu, una de las que está ahora, es la, no la tengo, más reciente. No tengo ni idea. Hay miles de entregas de toda esta serie de Pikachu y todo, y esta es la última que está en cines ahora incluso, así que van a ver algo recontractual. Y después, meta, hay una que me parece que va de terror la mano, es La Llorona. Parecería. A las 19:30, escuche. Ignorando las extrañas advertencias de una madre perturbada, sospechosa de poner niños en peligro, una trabajadora social y sus propios hijos son llevados hacia una aterradora realidad sobrenatural. 19:30 horas en Los Cocos. Donde hay esta seguidilla de pelis es en el ciclo de cine de invierno en Los Cocos. Es el punto digital de Los Cocos, Avenida Cecilia Grierson, 1898. A las 5:30, Detective Pikachu, y a las 19:30, La Llorona. Lu, ayúdame con esta actividad de las 8 de la noche, el Winterfest. The Winterfest. ¿Sí? Sí, así es, Winterfest. Winterfest. En el marco de la Winterfest, sí. Que se acuerda que cuando arrancó el invierno, ahí en Gavilán Patas Largas, sí, inauguraron con la Winterfest. Creo que en ese momento fue Alcornoque, no me acuerdo, una cierto, banda, sí, de rock. Estuvo Paraguay también en versión acústica hace poquito. Bien, bueno, bien, tuvieron diferentes banditas en el marco de esta Winterfest para pasar el invierno. No me le achique las bandas, no son banditas, son, bueno, son, discúlpeme, poderosos. Bandas, ay, grandes bandas de el Valle de Punilla. Sí. En este caso le va a tocar a la gente de lo que es una banda de Capilla del Monte. Lo que es. Así, bien. Es más acordado, es lo que es. Ahí está. ¿Entendés? No, sí, no, sí. No lo porteño porque... No, por eso. Dígale usted que lo va a decir bien. Y ellos subieron a su página de Facebook un, ajá, ensayito, algo, ¿sí?, ahí tocando, y una especie de invitación. ¿Chumeamos? Que vamos a compartir, por favor. Que es de Capilla del Monte. Gracias a la gente por el aguante de siempre. Lo que, como dígalo usted, dígalo. Lo que usted. Es. Lo que es. Lo que, lo que perfecto. Perfecto. Entonces es la propuesta de esta noche. Temprano, tampoco para bardearla, es para irse justamente a tomar unas birritas a, exactamente, a Gavilán, Patas Largas, Avenida Edén 132, el local más nuevo, deberíamos sí, decir. Sí, en el abajo, en el más grande. Cerquita no sé del escenario. Decir, exactamente. Muy bien, esto es a partir de las 8 de la noche. Hay propuesta musical en La Falda y de paso te tomás una promo, porque hasta la no sé qué de hora. Tomado. Avanzamos con el viernes 2 de agosto. Actividades para esta jornada, para el día de hoy. A las 8 y media de la noche, acá hay que elegir, la propuesta nos lleva a Capilla del Monte y se trata de, justamente, de la presentación de la compañía Ensaya Teatro de San Marcos Sierras, que presenta en Capilla del Monte la obra de Raquel Diana, Laguna. Esto es al sombrero, ¿eh? Uh-huh. Atención para los que les interesa la propuesta más teatral, escénica. También hay oferta hoy en el viernes 2 de agosto. El lugar, Viva Falucho, 153, cuatro actores que leen de Raquel Diana, ¿eh? 20, 30 horas, puntual, ¿eh? Nada de hippieada. Vamos bajando desde el norte y en La Cumbre hay propuesta a las 9 de la noche. Es gran milonga y concierto con típica farabute tango. Para los bailarines que les gusta milonguear con orquesta en vivo. Luego vamos a poner tandas para seguir milongueando. Todo por la módica suma de al sobre. Los esperamos, milonga más tango en vivo, más comidas riquísimas. Esto es en La Cumbre a las 9 de la noche en el lugar que se llama Tierra Deporte. General Paz 731. Y atención, atención. Porque escuche esto, escuche. Hola, ¿cómo anda, muchachada de la gente de Radio Panamericana? Acá habla Maximiliano Lescano, bandoneonista de la típica farabute. Y los queremos invitar a todos, junto al Chavo Barbero en guitarra, está en violín Pehuen Godoy y en flauta traversa Julián Luna. Los queremos invitar a todos para mañana, en realidad hoy, porque esto va a salir el viernes. Hoy, 9 de la noche, vamos a estar haciendo una milonga en La Cumbre. El bar se llama Tierra, es un bar vegano-vegetariano, bar Tierra. Calle General Paz al 700. A las 9 de la noche va a estar la típica farabute, tango bailable, así que se va a armar milonga y luego pasaremos unas tandas para que la gente siga bailando. Muchísimas gracias y... ¡Ah! Va a ser al sobre. La módica suma al sobre. Los esperamos ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por complementar y por acercarse también con sus propias voces de los organizadores o de los que se van a presentar al programa La Salidera, que esa es la idea, complementar la información y que sean parte para contar un poco los detalles. También nosotros podemos decir las cosas de la ficha técnica y algún dato que manejemos, pero todo se enriquece más con los aportes de los que van llamando al 03548 15650. Lugo Neti, continuamos con el viernes. Mira, viene el número que nos van a llamar a cualquier lado. 650, dijo. 600, 150. Ahora sí. ¿Está bien ahí? Bueno, sigo con el viernes porque hay un montón. Lugo Cargadito Neti. El viernes 2 de agosto. En Capilla del Monte, que ya dijimos una actividad escénica teatral, también a las 9 de la noche habrá una noche de rock and roll. Viernes de rock and roll en colores. Esto es de 21 a 22 horas. Es una clase de baile y desde las 22 hasta la 1, pista de baile libre. Se ponen 100 pesitos. El lugar es Mi Mundo de Colores, Vélez Arfield 331. Y esto es rock and roll de los 60, los 70, para revolver las patas, para pasar por abajo a la chica, así que lustre el piso. Rock de la jaula, sí, esas cosas. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Muy bien. Dos opciones con lugares veganos, vegetarianos. Sí, ¿vio? También. ¿Se dio cuenta? Porque es verdad. Hay resto bar vegetariano. Es verdad, es un resto bar vegetariano el que está convocando este Mi Mundo de Colores, ¿eh? Y buena propuesta, la de ir a mover las patas. Muy buena, muy buena. Usted que se quedó sin la cuestión latina los viernes puede ir a... Puedo cambiarme al rock and roll. Claro, vaya. Fíjate, Luque, hacia el sur, en Tanti, también hay propuestas más o menos a la misma hora, a las 9 de la noche. Uh-huh. Se trata de Vero Markbein. Es folclorista, violinista, compositora y llega desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Tanti. Justamente a Otilia Tanti, a dónde iba a ser. Belgrano 506. El espectáculo se llama Lo que estalla. es a las 9 de la noche en el bar Otilia. Y escuche, porque tenemos un poco de musiquita de esto, sí, o esperamos para cerrar el viernes, por ejemplo. Por ahí podemos esperar para cerrar el viernes. Ahí está, lo guardamos. En un ratito escuchás esto y te repetimos la información de lo que va a estar sucediendo en Otilia, que más allá de que conozcas o no, tenés como que ponerle, vos ponés un piecito en las piedras calientes, en el fuego por Otilia, porque todo es de buenísima calidad. Totalmente. En Villa Yardino, 9:30. Otra propuesta de teatro escénica. Se trata de Humor Sagrado, que se vienen presentando por distintos lugares del Valle. Uh-huh. Y justamente es la presentación de La Cabra Teatro, que viene con el trío Los Pablos, en Humor Sagrado. Uh-huh. Un show mítico sin precedentes. Derecho al espectáculo 130. Esto será en La Rana, Casa Cultural, Avenida del Rosario 12, en Villa Yardino. Humor Sagrado, también otra propuesta para el viernes de Las Tablas. Con este me parece que me va a tener que ayudar, Lu, porque no termino de cacharle la onda a esta actividad de Capilla del Monte. A las 10 de la noche, dice Juan Varela, Loop Show. ¿Qué es un Le loop inventó, show? Le inventó Varela, porque se llama Juan Varela el chico. Ah, Juan Varela. No invente, por favor, le pido. Juan Varela y su Varela. Banda de Luxe. Parece que Loops se llama la banda que lo acompaña, Juan okay. Varela. Porque por loop, se llama Loop Show. Explicamos que es como una repetición infinita. Exacto. De una base. Quizás de una tiene una lupera, no claro, lo sé. Claro, habrá que ir a investigar a Río Bar a ver de qué se trata. Río Bar está en Capilla del Monte, como te dijimos, es Vélez Arfiel, esquina Avenida Sabatini. Uh-huh. Y es 22:30 la tocada de Juan Varea, el Loop Show. El Loop Show. El Loop Show. Salí perdiendo este fin de semana con las actividades que a mí me toca el viernes y está tapado de actividades. Sí. Ahora nos vamos bien al sur, a Villa Carlos Paz, porque está una banda que tiene un nombre muy particular, La Fábrica de Choripanes. Es una banda de rock formada a finales del año 2015 en Tanti, aquí en la zona. La banda está integrada por Ulises Oliva en guitarra y voz, Fifi Chiarella en primera guitarra, Facu Gómez en bajo y Paul Mañas en batería y percusión. Todos los músicos residen en Tanti y desde allí se han lanzado al país con letras que reflejan la actualidad y la lucha social. Interesantísimo. Esto es, obviamente, como dijimos, en Villa Carlos Paz, en el Punta Hidalgo. Uruguay, esquina Hidalgo. ¿Eh? Vamos a ver, habrá que ir a ver de qué se trata. No tenemos data precios. Ah, sí, dice entrada libre y gratuita. Sí, sí. No sé, me sorprende que en Carlos Paz la fábrica de choripanes, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. No, usted dice que no hay choriplaneros ahí. Hay muchas acusaciones del choripanismo en Carlos Paz. Hay pocos, me parece. Les cuesta el choripan a los Carlos Paz. Buena propuesta para cerrar el fin de semana en Carlos Paz a las 11. Te vas a ver la bandita de la Fábrica de los Choripanes, de aquí de la zona, de Tanti, que ella anda con una proyección más provincial y nacional. Exactamente. Buena oportunidad. Entrada aparte, te dijimos recién, libre y gratuita. Solamente te vas a tener que ir a tomar algo ahí a Punta Hidalgo. Ay, y... me revienta tener que tomar algo. Me jode con eso. Bueno, cerramos la agenda del viernes. La podés chequear, como te dijimos, en cualquier momento en la página radiopanamericana.wordpress.com. Te vas a la parte de agenda y listo. Y ya chequeás todo con los días, con los horarios, con las direcciones e incluso cosas que se vayan complementando en las últimas horas. Habíamos prometido que cerrábamos el viernes con la actividad de Otilia. De Otilia, entonces, exactamente. Pero Mark Bain. Ese nombre. Era la violinista, folclorista, musiquera que va a estar presentándose esta noche desde las 21 horas. Muy bien. Toda la presentación se llama Lo que estalla. En este caso vamos a escuchar Cómplice. Espíritu animal de rojo ser, te evoco y en mi piel. No quiero ser mujer, silencio, no quiero desaparecer. Nos matan, nos incendian por temer, por privilegios de poder. Ni una menos nuestro grito, iguales en trabajo y ley. hay fuerza en la fragilidad. Sigue girando en silencio sin cambiar. Ya sos cómplice. Palo con que calmes mi emoción, ni quiero ya tu explicación. Soy dueña de mi fe y mi cuerpo, decido en mi sangre y mi voz. Mujer de piel de nieve y barro, soy mujer que espera amanecer, con el poder de dar la vida, con el poder de renacer. Espíritu animal de rojo ser, de boca de mi piel. No quiero ser mujer silencio, no quiero desaparecer. Escuchábamos a Vero Marchbain con la canción Cómplice. Vero se va a estar presentando esta noche a las 21 horas en Otilia Tanti, ahí en Belgrano, al 500, y será un espectáculo a la gorra. Seguimos con la agenda. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Hola, ¿está ahí? Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? No se preocupe. Está ansioso. Está ansioso por llegar a la tarde del sábado. Se cruzan todas las cosas al mismo tiempo, pero no importa, acá estamos. Vamos a saludar a nuestros amigos y amigas del día sábado que nos escuchan para enterarse de qué hay para hacer el sábado en el Valle de Punilla. Sería que más o menos las 13 horas del sábado. Exactamente. Ahora la gente está o terminando de preparar las cosas para comer. Y o empezando a cocinar. ¿Algunas cosas se van a quedar afuera? O sea, ya siendo las 13 horas del sábado, sí, por ejemplo. Sí, porque arranca tempranito el día sábado. Pero me parece que va a ser una actividad que es como de todo el día, ¿no? Ajá. Es de hasta las 17 horas. Así la que podés enganchar. Si lo agarran ahí, van a agarrarlo empezado, pero van a poder participar. Bien. Porque se viene la primera jornada de muralismo en Capilla del Monte. Habrá skate park y habrá algunos artistas que intervendrán, como Guillermo Coseres, como Nail Caliuso, como Mateo Vargas. Hay gente de Colombia, de Rosario, de Córdoba. Y hay otro también artista que se llama Pinto Pintar, que ajá, es de Capilla del Monte. Ya ha aparecido en varias actividades. Ahí va. Y habrá un DJ que estará durante, porque es los dos días, ¿no? Es el sábado y es el domingo esta bien actividad también. Pero el DJ está el sábado. No, está los dos días el okay DJ. Ah, está. Lo hacen laburar. Lo hacen laburar un montón. Capaz que lo organiza, no sabemos. Puede ser. Esto está organizado en realidad por la Asamblea de Artistas de Capilla del Monte. Y va a ser de 10 a 17... Van a pintar murales, justamente, en el predio Gabriel Suárez de Capilla del Monte. Habrá servicios de buffet y habrá intervenciones artísticas, bandas. Sobre todo lo de las intervenciones artísticas y las bandas será el día domingo. Okay. El sábado va a haber más pintura y el DJ, que lo van a hacer laburar a tiempo completo. Ahí vi que, por ejemplo, las dos jornadas programadas tienen como todo un rato largo de laburo, casi de 7 horas, de 10 a 17, para después, a partir de, no sé, de las 15, que ya terminen de ir guardando todo y empieza lo artístico, ¿no? Se empiezan a relajar, exactamente. Habrá un buen buffet también ahí, ¿eh? Atención. A las 15 horas, si necesita relajar de otra manera, hay Qigong sonoro en la falda. Reforzamos nuestra energía y vitalidad practicando Qigong mientras vibramos con el chelo, cuencos y gong. Uh-huh. Esto es con reciprocidad voluntaria y será en el Centro Holístico Yoga Shanti, que queda en Avellaneda 497 de la falda. ¿Quiere ir al cine el sábado a la siesta? Me gustaría, sí. Muy bueno. No puedo, pero me gustaría. Bueno, yo tampoco en realidad, porque también trabajo. Si me lo preguntas así en esos términos, sí, me gustaría ir el sábado a la tarde al cine, claro. Le gustaría ir el sábado, sí, a la siesta al cine. Igual capaz que se queda sin espacio, porque vio que esta propuesta es en el punto digital de Vallehermoso, claro, que tiene solamente 25 lugares, sí, como contamos siempre. Esto es en la calle General Paz 251 y van a proyectar El Principito. Así que si tienen algún niñe que no tenga nada que hacer el sábado a la tarde, 16:30, cine en Vallehermoso, El Principito. En Villa Jardino, a las 16:30 también, habrá un evento que se llama Emocional. Ajá. Es un taller de danza y movimiento expresivo, un espacio de exploración personal e improvisación desde el lenguaje de la danza contemporánea. El juego y la expresión artística es la presentación. Esto estará a cargo de dos psicólogas, Telly Reitman y Magdalena Suárez, y tiene un valor sugerido no excluyente de 400 pesos. Esto será en la Rana Casa Cultural, que como siempre decimos, Avenida del Rosario 12. En Santa María de Punilla, a las 16:30, habrá una mateada coral. Ajá. Se va a presentar el coro de Santa María, otro que se llama Motus Levare, y la coral Mendiolaza. La invitación es con entrada libre y sugiere llevar equipo de mate, sí, sí, porque ¿no? se llama mateada coral. No le pueden dar a todos. Exactamente. Como para calentar la garganta, me parece que debe ser el mate también, ¿no? Y también van a estar ahí todos necesitando tener el garguero calentito, porque va a haber todo está agarrándose la garganta, me imagino yo. Esto será en el Zoom de Santa María de Punilla el sábado a las 16:30 horas. A las 18:30 en Villa Jardino se estará presentando Federico Ruiz, guitarra y voz. Va a estar presentando Viaje Musical por Nuestra Tierra, un nuevo disco, un nuevo trabajo discográfico que vamos a estar escuchando al final de este sábado, algún temita de este disco. Bien. Y el lugar va a ser en el Camino de los Artesanos, a 250 metros de la Avenida San Martín, de ahí de Villa Jardino. Bien. Será una retribución voluntaria el costo de la entrada y hay que reservar. El teléfono es 354-856-1968. Calculo que también hay que llamar porque no dice específicamente dónde es, sino que solamente tira como un Camino de los Artesanos a 250 metros de Avenida San Martín. No hay otra referencia puntual. No, exactamente. Misterio con Federico Ruiz, que se va a estar presentando. Seguro que hay un inflable de esos que se mueven así en la puerta. Es posible. Un mandala tejido de crochet puede ser. Lo vuelvo a invitar al cine. ¿Quiere ir al cine a la noche? Sí, sí, ahí sí. Bueno. No puedo tampoco, pero sí me encantaría ir. Parece que va a estar buenísima. Todo el mundo comenta que esta película está muy buena. ¿Qué anda comentando? Se va a proyectar Bohemian Rhapsody. Sí. ¿Vio? Esta película sobre la vida de Freddie claro, Mercury. Es una biopic, como le diría. Exactamente. Una biopic. Y la entrada es libre y gratuita. Esto está auspiciado por la Municipalidad de La Cumbre. Así que van a estar proyectando este Bohemian Rhapsody en el Auditorio Municipal Luis Berti, que es en la calle Belgrano 495. ¿Quiere escuchar un poco del tráiler de Bohemian Rhapsody? I Want to Be Free. Aunque dale, tenga mucha cartelería y cosas más audiovisual, siempre escuchar a Freddie Mercury, a Queen. In English, voy a escuchar el trailer. ¿Está en inglés? A ver. Not everyone is a star, Freddie. What are you afraid of? You can't get anywhere pretending to be someone you're not. But you regret it. No one will play Queen. I didn't know his fancy dress, Fred. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars I meet? Tell you what it is, Mr. Reed. Yeah! We're four misfits who don't belong together. They're playing for other misfits. You're the outcasts right at the back of the room. We're pretty sure they don't belong either. We belong to them. So now the family name's not good enough for you. Bueno, nos metemos, lo pisamos porque está todo en inglés. I love it. más allá de que tiene muchísimas canciones hermosas ahí de fondo, no se entiende nada. No, si no, no cacha no, inglés, no, no, se lo pierde todo it. Por completo. Bueno, van a pasar entonces la biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Exactamente, 21 horas en el Auditorio Municipal Luis Berti, que es Belgrano 495 en La Cumbre. Este sábado a la noche también habrá teatro en Tanti. Ajá. A las 21:30 será, en este caso, Basural la obra. No sé por qué dice Ciudad Vaivén, perdón. Ajá. Por eso me quedé medio de la edad. Es Basural, Teatro de Todos presenta la obra Basural. Uh-huh. Este elenco funciona como un dispositivo psicosocial que brinda un lugar de contención, intercambio, un lugar de sociabilidad y producción de subjetividad a través de la creación artística teatral para personas con padecimiento mental grave. Lo dije Silvia Cerón, uh-huh, a este elenco, y se van a estar presentando a La Gorra a las 21:30 en el Teatro de Otilia. Entonces, el elenco Teatro de Todos presentará Basural a las 21:30. Ahí suena un guitarrista así como de ya gitano, pero escuchate a este otro guitarrista, escucha. De cada amor que tuve, tengo heridas. Vane Katopodis y el gringo Polidori son los que están sonando de fondo. Van a estar haciendo dos por tango mañana. O sea, en Mi Mundo de Colores. Uh-huh. Esto es Vélez Arfiel 331, ahí en Capilla del Monte. Y la Vane dice, este audio que estamos escuchando es un ensayo y está sacado de Facebook, ¿no? Uh-huh. Están ensayando para esta presentación. Hay que pasar agosto, rezan las viejas. Por el momento lo vamos a empezar y será tangueando, dice la invitación. Para ellos, los esperamos junto al gringazo Polidori el sábado 3 de agosto, pasada a las 22, en Mi Mundo de Colores, el rinconcito más cálido de Capilla del Monte. Dice, si el perro se te piantó, tu germu te abandonó, simplemente andás con ganas de canción herida, esta es tu mejor opción. También brindaremos porque sean felices. A ver, escuchamos un poco más del ensayo. Porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me hundió en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera soportando afrentas. Y al final de cuentas me quedé sin fe. Invitación hecha entonces para ir a escuchar al gringo Polidori y a Vanessa Katopodis en Mi Mundo de Colores, Capilla del Monte, 22 horas este sábado. Cuántas cosas lindas que hay, todo junto, todo al mismo tiempo. Qué cosa la agenda de Punilla. Sí, sí, sí. Aparte, se viene la noche y se vienen un montón de actividades. A ver, preparémonos entonces para programar la noche el sábado. Exactamente. A las 22 horas van a estar realizando la obra Me Querí, ahí en La Nogalera. Uh-huh. Una clásica historia de amor donde al final él muere. Actúan Luis no Pablo Galipó. Todo, no voy, me la spoileó. Actúan Luis Pablo Galipó y Gabriela Vicintín con la dirección de la querida Emilia Gómez. Además, habrá una exposición fotográfica de registros del ensayo general por parte de Elsa Hortalda. Ajá. Y de registros del estreno por parte del compa Emiliano Sanier. Esto será a La Gorra y, como sabemos, las localidades ahí en la Nogalera son limitadas, así que hay que reservar. Están los teléfonos ahí en la página. Está inspirada esta Me Querí en escenas de obras de Federico García Lorca, de Samuel Beckett, de Anton Chekhov, de Woody Allen y de William Shakespeare. Y tiene una linda musiquita bajo cuerda de Mauricio Martínez, Olla de Iberri y El Cigarro Carrito de Víctor Jara, interpretado por Nano Stern. Así que entre música e historias de amor, Me Querí, obra de teatro, este sábado, 22 horas, a la Gorra, en la Novalera. Esto es muy bueno, ¿eh? Esta me gustó mucho. Muy buena actividad. Con fuerza hay que seguir porque el sábado de la noche dijo Luke hay un montón de cosas para hacer. Sí, un montón, un montón. En Valle Hermoso hay una cena show con Alejandro. No tiene apellido, parece Alejandro. Ale. Pero este sábado te espera para pasar una linda noche a puro baile. Esto será en la parrilla Ruta 38, que es ahí en la salida de Valle Hermoso, Ruta 38, kilómetro 50. Alejandro, ¿cómo le va? Yo, Alejandro, medio que lo paso por encima porque en realidad la actividad que a mí me interesaría hacer este sábado es ir a la Currumbamba, que toca música afrocolombiana. Grosso. Alto lujazo tener en vivo a la Currumbamba, dice, groses de la música afrocolombiana. Cumbias, tamboras, pullas, joyitas para gozar. El sábado vuelan las polleras. Esto será en Río Bar, que es Vélez Arfiel, esquina Avenida Sabatini, en la localidad de Capilla del Monte. Es una apuesta grande esta. Cumbia, nenes. Si no le gusta tanto el afrocolombiano, le gusta más el folclore. También. En la cumbre. Usted no baila nada, así que no sé qué lo podríamos... ¿A dónde lo podemos invitar? Voy, me siento y escucho. Y yo miro mientras tomo. En algún momento muevo una patita, piso un rato, hago algo. En la cumbre se dará la octava edición de Noche de Música con Amigos. Ajá. Esto será a las 22:30 en La Copla, que queda en la calle 25 de Mayo, 151 ahí en la cumbre. Y esta vez contará con la presencia de los Quilapunchay, el Grupo Serrano y Miguel Camargo. Miguel Camargo es el papá de Nehuén, su compañero de la minga, ¿sabe? O sea, ya de Capilla del Monte, que estuvieron en la transmisión del Sí, el de la pirueta deportiva. Exactamente. Ahí va, mire usted. Sí. Bueno, tradicionales musiqueros de Capilla del Monte, ¿eh? Tienen su propio espacio ahí, una cosa, una familia, pero que uno va ahí a joder, a hacer un peñazo, a comerse un bicho grande. Bueno, pero complementemos esta información. Cada uno se come un bicho grande donde quiere, sí, pero sí, ahí hay una oportunidad, además de hacerlo acompañado musicalmente. Claro, y el cuero, así el fuego, todo. Bueno, entonces la octava edición de la Noche de Música con Amigos. Exactamente. Esto, la cumbre. Sí, la cumbre. La Copla, el lugar, 25 de mayo, 151. ¿Conoce a los nietos de Branca? Me suena, me parece que sí. Los he escuchado, no los tengo súper presentes, pero creo que es una banda bastante. Ya tiene sus añitos. Sí. Tiene sus añitos. Los nietos de Branca van a estar presentándose en el Pungo, ahí en el Camino de los Artesanos. Van a tener una noche especial, hacía un tiempito que no tocaban, dice, así que es va a ser una. Exactamente. A la pucha, una noche volver. De rock and roll. Es el Me Verás Volver de los nietos. Exactamente. De una noche de rock and roll ahí con los chicos de los nietos de Branca. Las anticipadas valen 100 pesos y la podés conseguir en Vidriería Las Marías o en Electrocer Materiales Eléctricos ahí en Villa Jardino. Mire. ¿Qué más tiene musical por ahí, por ejemplo, para el sábado de la noche? Para finalizar el sábado de la noche, tengo otro del que tengo pocos datos. Sí. Martín Sosa. Ajá. Parece que canta. Parece que hace bailar a la gente. Bien. Y los va a estar esperando en Club 55 Resto Bar. Esto es en Cosquín, Catamarca, esquina Tucumán. La entrada vale 50 pesos, así que si anda por Cosquín, tiene ganas de tomarse algo y de tirar unos pasos. El tema es este, ¿no? Tanto con la actividad de Valle Hermoso de Alejandro, en una parrilla, como en esta... avisan todo correctamente los datos, pero no te dan una idea de por dónde van los músicos, si son romanticones, si es más latino, si son cantores de tango. No se sabe de qué son, entonces no podemos orientarnos si queremos ir ahí porque el género nos llegue, ¿no? Es una cuestión de misterio, hay que ir a conocer cosas nuevas. Está bien, claro, uno se tiene que aventurar y dice, bueno, me la juego a Martín Sosa. Exacto. Se terminaron las actividades del sábado, pero vamos a musicalizar un poquito. Sí. En este caso será con una actividad que será 18:30 horas en Villa Jardino el sábado. Y es Federico Ruiz. A ver, dísele a Laurita que el lugar donde toca Federico Ruiz tiene nombre. Ajá. A partir de esta semana se llama Punto Nodal. ¿Punto Nodal? Punto Nodal. Wow. Mira. No sé si es de, ¿cómo se llama este señor ruludo? Ah, de Brieger. De Brieger, quizá, ser. No sabemos. Puede ser, bueno, puede ser. Punto Nodal, entonces, ahí en el Camino de los Artesanos, a 250 metros de la Avenida San Martín de Villa Jardino. Federico Ruiz, guitarra y voz, presenta Viaje Musical por Nuestra Tierra con retribución voluntaria. Y tenemos un temita de él para escuchar, ¿qué se llama? Árbol Testigo. Árbol Testigo, Fede Ruiz. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. programa de bacheo en la radio panamericana. Montoto, ayúdanos acá en el panamericano, está lleno de bache, rompemos el auto, rompemos todo. Bueno, hay que saludar a la gente que se conecta el domingo a las 13 horas. En este momento escuchamos el fragmento que corresponde a este programa que estamos haciendo en vivo ahora, viernes 2 de agosto al mediodía, y vamos a repasar justamente las actividades culturales del domingo, así que a prestar atención. Exactamente. Todo lo que se diga aquí puede ser chequeado en la página de Radio Panamericana, radiopanamericana.wordpress.com. Te metes a la agenda cultural, domingo, elegís el domingo 4 de agosto y ahí te encontrarás con lo que vamos a mencionar y algo más también, seguro. Sí, exactamente. Porque no lo puse yo todavía, pero el domingo sigue este evento de muralistas que habrá en Capilla del Monte, ahí en el predio Gabriel Suárez. Uh-huh. Y lo que tiene interesante el domingo es que hay un montón de artistas que se suman. Estará Niña Serrana, que es una piba que hace como ¿qué es eso? Hip hop, pero en realidad freestyle también tira ahí mucha poesía cantada. Sí. También estarán los Bichunos. Habrá varias banditas ahí participando a partir de las 15 horas en el predio Gabriel Suárez, como en este cierre del evento de muralismo. Consulten en la página de la Asamblea de Artistas de Capilla del Monte para saber exactamente quiénes van a estar, pero hay varios y súper interesantes. Dijimos, de 10 a 17 pintan. Uh-huh. Y ya desde las 3 de la tarde suena la musiquita, se pone vivo el escenario. Respecto a los Bichunos, podemos ir anunciando. Que están confirmados los Bichunos, nuestra nueva obsesión aquí en Radio Panamericana y sobre todo en La Salidera, van a ser parte de los festejos del aniversario número 4 de Radio Panamericana. Wow, ¿y cuándo será eso? Eso es el 23 de agosto, ya habrá anuncios oficiales y cuestiones, pero se viene otro festejo de un añito más de vida de esta radio. Hay que bichunguear. Bueno, y por supuesto, usted sabe que si es cumple de la radio, hay unos que se anotan siempre, que ya viene en el ticket, ya viene impreso eso. Después nosotros escribimos a mano otra banda, pero Trío Chuncano, obviamente. ¿Y sabe qué vamos a hacer esta vez? Cuente. ¿Qué pasa con el Trío Chuncano y los panescuchas que se acercan a nuestras fiestas y todo? A veces no lo llegan a ver al Trío Chuncano, porque toca siempre tarde, todo machacado. Bueno, es difícil llegar hasta la tocada del Trío Chuncano. Uh-huh. En este caso vamos a dar vuelta a la cosa. Justamente para aquellos que vienen tempraneros a la fiesta de las panas, en este caso abrirán el escenario, más allá de que haya algún que otro telonero. Ahí va. El primer show será el del Trío Chuncano y cerrarán los Bichunos a puro baile. Me gusta. Hay que disfrutar el Trío Chuncano, hay que verlo, hay que percibirlo, quedar con esa energía para que después los Bichunos nos dejen bailando toda la noche. Agendalo ya, Lu, agenda, por favor, yo te pido. Ya lo tengo agendado. Usted viernes. Me lo contó afuera del aire antes de empezar el programa. Yo ya tengo el viernes 23 de agosto reservado para el cumple de la pana con los Bichunos y el Trío Chuncano. Obviamente será de noche, la cuestión, no muy tarde. Pero sí, obviamente, viernes a la noche. Y le digo, ahí fue donde dejó la última energía Laurita García. Confirmó todas estas dos bandas y dijo, no puedo más. Bueno, entonces la jornada de muralismo es sábado y domingo. Y hoy que estamos repasando el domingo, tenés que tener presente eso, que es, también es de larga duración. Desde la mañana pintando y a partir de las 3 con musiquita, con los Bichunos incluidos. Exactamente. También en Capilla del Monte, el domingo desde las 12 horas habrá una olla popular. Tarde entre vecinas para compartir y entramar ideas, saberes y disfrutar en familia. A partir de las 12 horas, olla popular de 12 a 17, grafitería y feria de intercambio. De 14 a 17, mateada. Y de 14 a 17 también recreación y juegos para niños y niñas. Si venís a la olla, trae tu recipiente y cubiertos, dice la invitación. Esto será en la Plaza de las Flores en Capilla del Monte. Escucha esto porque se trata de una convocatoria para el domingo, Todavía se te está despabilando a las 3 de la tarde el domingo, convocatoria para proyecto visual en movimiento. Proyecto que consiste en 3 encuentros de exploración en expresión y movimiento, con un último encuentro donde se filmará el trabajo final. Ajá. En agosto comienza y en agosto termina. Te piden que te sumes, no hay límite de edad para esto, no es necesario tampoco tener experiencia previa. Va a suceder en el espacio La Nogalera, en Avenida San Martín 357 en Villa Jardino. Interesante esto, abierto a todos los que quieran compartir y crear. Y como dijimos, sin límite de edad, sin experiencia previa, se puede ir. Son todos bienvenidos y tampoco es excluyente. Nada. Y la actividad es gratuita. Uh-huh. Coordina a Cecilia Zulongo, que es bailarina radicada en Los Ángeles, California. Sí, así que bueno, el domingo de 3 a 17, también te damos el horario de cierre, de 3 a 17, dos horitas, para mover el esqueleto y encima quedar en una película. Vos verás. Impresionante, pero sabés que bueno. Usted me preguntaba qué voy a hacer ahora que me quedé sin Noche Latina. Sí. Bueno, acá tengo una opción. A las 15:30 hay Chupina Latina este domingo. Bailamos salsa y bachata al aire libre. Esto será en la Plaza Federal de San Roque. Muy bien. Ahí, a la vera del lago, ponen un parlante con una música y se... El que llega puede bailar. No les toque esas jornadas de viento, porque la Plaza Federal es muy, muy abierto. Está ahí nomás el lago San Roque, pegándole, y los bailarines van a salir hasta la autovía de montaña, hasta el puente. Bailamos, no importan las adversidades. Muy bien. ¿Hay un es un nombre técnico de este tipo de encuentros, la Chupina? La Chupina. Surgió ahí como que se encuentran en esos lugares abiertos, como, sí, como una escapada a bailar, digamos. Como pero no tiene que ver con, por ejemplo, con el casino y ese tipo de modalidades. No. De algún paso. ¿Usted habla de salsa casino? ¿Usted sabe lo que es la salsa casino? Dice que es el momento en el que bailan todos juntos en ronda, ¿o no? Exactamente. Capaz que, no, por eso, como no conozco Chupina, capaz que es otra modalidad. No. O es la que me imagino, en realidad. Es la que me imagino. Es eso, una escapada a bailar. No me imaginaba eso. No, me imaginaba lo de bailar, pero entre tanto, humedeciendo el garguero. No. Hay que volver. ¿Qué manejando. Sé yo? Se puede, todo se puede, ¿vio? Pero igual, mi grupo de amigos no, pero los salseros no suelen ser tan bebedores. No. Porque vio que uno toma mucho, no puede bailar. Claro, es verdad. Entonces, hay que equiparar. Bien, no es el caso de mi grupo, pero... Continuamos porque recién estamos, por ejemplo, en el comienzo de la tarde del domingo, 4 de agosto, y en Villa Jardino hay una propuesta de cuentos verdes para chicos. Vamos a compartir una tarde de cuentos, dicen, y chocolate caliente también. Adivinanzas, trabalenguas, historias en kamishibai y un marcador de libro de regalo. Entrada libre y gratuita, está coordinando y además contando Marita Vallejos, y el lugar es la Casa Municipal, FASI 149, Villa Jardino. Buena propuesta, yo le dije que iba a estar atento y esta me encantó, capaz que ando por Jardino. Ojo mis fans, ojo. Tiene tildado el asistir en Martín y Cola. Ya, me interesa. Cosquín, las 18:30 horas se presentará Inefable. Open Dance hace su presentación artística. Esto se suma a las actividades del aniversario de la ciudad de Cosquín, que cumple 80 años. Sí. Y para adquirir tu anticipada, podés comunicarte con la fanpage o el Instagram de Open Dance, que es open.dance. Y esto será en el Centro de Congresos y Convenciones, en la calle Tucumán 1031 de la localidad de Cosquín. Qué bueno esto. Seguimos domingueando. A ver. El cine, ¿no? Sí, hay cine y mate. Perfecto. Hay cine y mate y hay tráiler. Me parece que este sí es reproducible. A ver qué van a dar en la cooperativa de Jardino el próximo domingo en el clásico cine, el clásico ciclo, a las 19 horas. Horario ideal para una peli. ¿Qué le parece? ¿Vamos a mí me gusta. Vamos, Final Portrait, el arte de la amistad. A ver de qué se trata esto. Ahí viene, espere, que está terminando de... Final. Están cerrando las cortinas en la sala. Final Portrait. O sea, no sé por qué el título es en inglés y la parte de abajo en español. Descubrámoslo. A ver. ¿Cómo es que nunca has posado para mí? ¿No me lo has pedido? ¿Podrías hacerlo? Me encantaría, pero tengo un vuelo al día siguiente y no sé si... No es problema. ¿Tenemos tiempo? Sí, no es problema. Estupendo. ¿Eres la siguiente víctima? Vale, vamos. Vaya, pareces un salvaje. Baja la cabeza, no te muevas. Ahí, quieto. No tan lejos. No sonrías. No te rasques. Dios mío. ¿Cómo te sientes posando? ¡Oh, no! Me gusta, pero a veces grita el lienzo y me pone nervioso. ¿Por qué? Solo es feliz cuando siente desesperación. ¿Qué haces? Incomodidad en todas las facetas de su vida. Si algo no me sale bien, dejo de pintar para siempre. No te rías. Perdón. Creo que podría tardar meses. A veces los tarda. Se vuelve loco a sí mismo. Parece que esté buscando quedarse insatisfecho. Pero no del todo. ¡No! ¿Querías dinero? Perfectamente insatisfecho. ¡Así no valen! Tengo que parar. ¿Siempre actúas así? ¿Así cómo? Tan inseguro de tu talento. Ya llevamos un tiempo con esto. Cuando era joven, me creía capaz de todo. Al crecer, vi que no era capaz de nada. Merece la pena continuar. Solo quiero mostrar mi perspectiva de las cosas. Parece diferente. Es más hermoso. Interesante peli otra vez que elige la gente de la cooperativa de Villa Jardino. Vale, es el lugar de encuentro. Uh-huh. El ciclo es Cine y Mate. Y mira, es el portarretrato final. O el. Sería el autorretrato. El retrato. Claro. El retrato uh-huh. final. El arte de la amistad. La historia del pintor suizo y escultor Alberto Giacometti. El film se centra en el año 1964, cuando Giacometti invitó al crítico de arte y escritor norteamericano James Lord a que posara para él en lo que acabó siendo uno de sus más célebres retratos. Lo que en un principio iba a ser un trabajo de unos pocos días se demoró en varias sesiones a lo largo de semanas a causa de la falta de disciplina e incapacidad de concentración del artista. Lord tuvo que posponer su vuelo de vuelta a Norteamérica varias veces. Está dirigida por el gran actor Stanley Tucci, que también es un gran director, y Jeffrey Rush, ese actorazo, el del pianista y todo, es quien es el pintor, el loco, el que se va atrasando con todo. Super peli para la jornada del domingo a las 7 de la tarde en el ciclo Cine y Mate en la cooperativa de Jardino, ahí en el Boulevard Las Flores, 36, te están esperando. Sale de ver la peli, empieza a subir, digamos, y llega a la Nogalera. Ahí, por Jardino, todo cerquita. En Jardino, porque claro. A las 21 horas se presentará La Castellana. La Comarca Teatro presenta La Castellana, leyenda del indio enamorado. Vanina Sueldo, que es su directora, nos grabó una invitación para que vayamos a ver esta obra de teatro. Espere que no la encuentro, ¿eh? A ver, La Comarca Teatro es acá lo tengo. Quien está presentando esta obra. Hola, somos La Comarca Teatro y queremos invitarte a una nueva función de La Castellana, leyenda del indio enamorado, este 4 de agosto a las 21 horas en La Nogalera, con entrada totalmente a la gorra. Te esperamos en Villa Jardino. Escuchamos a Vanina, que nos invita a ver esta obra, La Leyenda del Indio Enamorado, La Castellana, Leyenda del Indio Enamorado. Actúan Sofía Sonatore, Tato Tavares, Julio Jara y Giselle Coriacos, con la dirección de Vanina Sueldo. Entonces, en La Nogalera, a la gorra, el domingo a las 21 horas. Domingo 4 de agosto, último día de la temporada invernal. Hoy decíamos en Panorama Más Temprano, veremos qué deja el balance de esta temporada entre las dos semanas cordobesas, las dos porteñas que justamente terminan este domingo, para los que estén escuchando el domingo, 4 de agosto, con, le digo, interesante compensación de actividades entre los tres días. No es que está todo fuerte en uno, hay mucho en los tres días del fin de semana para aprovechar. Exacto. Bueno, tenemos algo de data para la semana, la vamos a compartir, pero ¿cerramos el domingo con qué? Cerramos el domingo, seguro que le dije que el viernes, va, usted contó, te estoy diciendo algo mal. Usted contó que el viernes en Punta Hidalgo se va a presentar la fábrica de choripanes. Ah, sí, sí, sí, esta banda histórica que ya tiene una proyección, nacidos en Tanti, pero que ya son, tienen su nombrecito. Exactamente. Vamos a escuchar un tema que se llama La Resistencia. Vamos, entonces. Gracias por venir, nos vamos. Este tema se llama Resistencia. Ya llegó la risa financiera. Ya llegó el rey de la nación. Vino a celebrar con los gendarmes. Puesto en el bolsillo y el oído en otra dirección, vino a castigar a los esclavos, vino a liberar al cazador. La fábrica de choripanes, La Resistencia. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Vamos llegando al final de esta salidera. Por lo menos a Laurita García le metimos energía. ¿Sí? Así que no se dice que no sabe si se va a recuperar para poder ir a la Currumbamba mañana. Pero por lo menos está un poquito mejor. Ya se le bajó la fiebre. Así que la esperaremos el próximo viernes para dar los buenos mediodías como siempre. Eso, bueno, a los que se engancharon más tarde, contarles que Laurita está faneta, está re enferma en la cama. Ayer nos mandaba unos mensajes terroríficos, tenía una voz terrible, no pudo ser aquí de la partida, pero está presente y le estamos mandando, parece, energías que le hacen bien a través de la radio. La cortina nos corre porque tenemos el ratito que nos queda para comentar alguna cosa perdida de la semana. Ya fuera de las temporadas invernales, pero con la actividad propia del Valle de Punilla, que entre semana también ofrece cosas. Exactamente. El lunes 5 a las 15 horas habrá en la Biblioteca Popular Sarmiento una clase de biodanza. Ajá. Que no propone un costo, sino llevar a una amiga para sumarse a ese espacio. Y también propone llevar algo para compartir en la merienda. Ajá. Así que ahí en la calle Sarmiento al 400, sería entre Bahía Blanca y La Plata, estará esperándoles la profe de biodanza este lunes. Qué bueno eso, ¿eh? Martes a las 15 horas habrá un evento solidario, clase a beneficio en Villa Jardino. Amigos y amigas, les pedimos que nos ayuden a ayudar. NASA es un bebé que nació hace 2 semanas con líquido en los pulmones y necesita una leche especial que sale muy cara. Organizamos esta clase a la gorra para que todo lo recaudado vaya hacia él. Difundan, compartan, inviten, dicen Nerina y Charlie, que van a estar dando una clase de aerodance y una clase de ritmos caribeños en el espacio Noa Eventos, que es Avenida San Martín 180 en Villa Jardino. La clase es a la gorra y todo lo que se sume va a estar colaborando para este nene que está necesitando, sus papás están necesitando comprar esta leche que es muy cara. Otra cosa que quiero decir es que sí. En Villa Jardino habrá el primer encuentro de lenguas indígenas, pero parece que no es abierto a la comunidad y por eso, porque solamente había un titular que decía primer encuentro de lenguas indígenas 7, 8 y 9 de agosto, declarado de interés por el Congreso de la Nación, o sea, muy... como mucha pompa, pero parece que no es abierto, sino que es más un espacio de discusión de políticas para. Ok. Entonces... no estamos invitados. No estamos invitados. No estamos invitados. Lo digo porque algunos lo publicamos en Agenda Cultural, sí, de Punilla, ahí en nuestro Facebook, que también, donde también compartimos las actividades, y alguna gente preguntó, estuvimos buceando un poco, y resulta que no es abierto al público, así que... hay un congreso sobre lenguas indígenas en Villa Jardino, pero no es abierto. Bueno, pero también hay comunidades indígenas en Punilla, así que se enteraron y se van y se inscriben. Yo supongo que sí. Cerramos esta salidera del primer fin de semana de agosto. Estamos hablando de la agenda. Puntualmente ahora le ponemos el broche a la agenda. Exactamente. Sí, y nos preparamos para la despedida. Le ponemos el broche a la agenda. No se olviden de consultar nuestra página radiopanamericana.wordpress.com. Ahí pueden ir a la agenda cultural y seleccionar por día la actividad que quieren ver y realizar. Teléfonos, datos, lo que quieran estar consultando por ahí. Así que esperamos su visita, obviamente. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Nos despedimos de esta salidera. Ya está. Listo. Nos vamos. Chao. Ya basta de escucharnos nosotros dos diciendo pavadas, además de contar los eventos, de decir alguna que otra pavada. Bueno, muchísimo para hacer este fin de semana, ¿eh? Balance de este programa, que hay cosas buenísimas para hacer este fin de semana en el Valle de Punilla. No está para quedarse quieto. Está bien que no se puede ir a todo, pero bueno, a meterle la fichita a alguna de las actividades o a varias, combinar lo que hay en el mismo, en la misma localidad, tal vez con lo de la tardecita, con lo de la noche. Mucho para revisar y para disfrutar en este fin de semana, que se acaban las vacaciones. Hay que acordarse de eso, que es probablemente el fin de semana que viene podamos ver algún cambio de cantidad de actividades, pero tampoco como para sorprendernos, porque venimos en un año en el que, aún fuera de temporada o entendiéndolo como temporada baja, hay actividades para nosotros, para que disfrutemos en los propios habitantes del valle. Para la gente del pueblo. Eso lo podemos dar fe aquí desde el programa, que se ha subido mucho la actividad, mucha oferta en las vacaciones, pero vamos por el programa, ¿cuánto? 15 más o menos. Más o menos. Y la actividad en Punilla, en baja o en alta, está siempre muy presente. Nos vamos, Lubonetti, vámonos. Nos vamos, hay una actividad que no es en Punilla, pero uh-huh. Mañana se van a estar presentando las Pelota Chingó en Córdoba, en el sí. Club Paraguay, en el marco del Girl Power, y van a estar presentando un nuevo disco, por lo que estuve viendo por ahí. Lo que vamos a hacer es despedirnos con un tema de los Pelota Chingó. No los vamos a poder ir a ver, pero las vamos a escuchar. Vamos a irnos con la versión de Aguacero en vivo. Chau a todos, que estén muy bien, pasen un gran fin de semana y bueno, y disfruten, hagan, salgan, viejo, salgan al sol. Salgan totalmente. Usted que se recuperó, ahora le toca salir. ¿Usted qué cree? Hasta la semana que viene. Que se recupere Laurita también, un abrazo muy grande. Viento, mece ese fuego, no lo abandone, no dejen telos por el camino del viajero caminante. Soy árbol nuevo de los Andes, soy aguacero. El canto suave de la tierra.